Hace poco tuve una interesante conversación con un usuario, con un seguidor de Vidas en Red. Y bueno, con su permiso voy a tomar parte de nuestra mini conversación. Últimamente, claro, con el tema del canal de difusión y el grupo de la isla, pues claro, mucha gente tiene mi usuario de Telegram y me manda mensajes. Y tengo que decir que la mayoría, o sea, la mayoría, la totalidad de los que me han interpelado, me han comunicado, me han mandado algún mensaje, siempre son muy respetuosos, en plan, converso, perdona que te diga algo, no sé si tienes tiempo, no sé si te incomoda, o sea, súper respeto máximo. ¡Qué gran comunidad soy! Pues hablando con este usuario, que no lo voy a citar por respeto a su privacidad, pues hablábamos del tema de que Elon Musk, pues él tiene el plan de bueno, que la humanidad se expanda porque es lo más viable, ¿no? Claro, yo tengo varias objeciones y algún punto con el que estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que como raza, como humanidad, la carrera espacial es necesaria. Es necesaria porque junto con la carrera espacial vienen una serie de tecnologías que permiten el desarrollo de la humanidad. Es decir, gracias a que la humanidad fue a la Luna, pues se hicieron varios inventos, inventos que forman parte de nuestra vida cotidiana. O sea, la carrera espacial es un logro científico, básicamente. No solo es un logro aeronáutico, sino también, pues yo qué sé, el tema de los cultivos hidropónicos es una cosa que se está desarrollando. Pero aparte es que muchas de las misiones espaciales tienen una serie de experimentos científicos aprovechando la baja gravedad, etc. Por otra parte, pienso que Marte, o sea, el hecho de que vayamos a Marte está bien, me parece muy guay, pero la gente que, me acuerdo, no sé si os acordáis, creo que eran unos holandeses que sacaron una startup diciendo que iban a ir a Marte y que estaban seleccionando gente. Con lo cual, tú lo único que tenías que hacer era postularte, presentarte, hacer un vídeo diciendo por qué querías ir a Marte y pagar. Y pagar. Por cierto, de esa empresa ya no se sabe nada. Fue una especie de CGI muy chulo y un montón de gente, yo creo que desencantada de la vida, haciendo vídeos de ¿y por qué quieres ir a Marte? Y entonces salía uno diciendo, pues yo quiero ir a Marte porque he tenido mu muchas malas experiencias en la Tierra y estoy harto de la Tierra. Otro decía, no, yo quiero ir a Marte porque no tengo novia. Es decir, ya lo he intentado de todas las maneras y en la Tierra no encuentro novia. O sea, unas cosas que dices tú, esta gente no ha entendido muy bien lo que implica ir a Marte y a lo mejor lo que necesitan es otra cosa. Marte es un planeta inhóspito, es un infierno helado, un planeta que tiene una atmósfera tan tenue que tú no puedes estar mucho tiempo en la superficie porque las radiaciones solares, es decir, el baño de protones que recibes te va a freír vivo. La atmósfera no es respirable, hace un frío que te mueres y no hay agua. Bueno, sí, que sí, en los casquetes polares puede que haya agua y que haya no sé qué. Vale. No es posible la vida. O sea, tú te vas a vivir a Marte y hasta que, primero, estás condenado a vivir bajo tierra, lo cual no me parece una perspectiva muy bonita. Y tus escasos paseos por la superficie, pues tienen sus riesgos. Aparte, dependes totalmente de los cultivos y de las provisiones que te vengan de la Tierra. Y cruza los dedos para que la nave espacial que te traiga la comida y el agua y los recambios no se averíe por el camino. Entonces, creo que, por lo menos, el argumento de venta de decir no, no, no, es que necesitamos ir a Marte. Ese argumento necesita otro tipo de justificaciones porque todo nuestro sistema solar es un lugar inhóspito, inhabitable e incompatible con la biología humana. Yo Como acabo de leer Hail Mary, que ya os he dicho que voy a hacer un especial con el amigo Arcais, yo soy de la opinión, y no soy científico, lo cual es obvio, que para que el ser humano salga del planeta Tierra necesitamos no solo tecnología que nos permita protegernos de las radiaciones, sino necesitamos personas modificadas genéticamente para que la gravedad ni la radiación les afecte. Y seguramente necesitamos psicólogos o necesitamos gente modificada para que soporte el aislamiento. Porque no nos engañemos, ir al espacio es muy bonito. Pero básicamente salir del planeta Tierra significa meterte en un cofre de metal, encerrarte dentro, respirando el mismo aire reciclado y bebiendo tu propia orina reciclada, metiéndote en un sarcófago. Y psicológicamente no hay mucha gente que lo soporte eso. De hecho, puedes tender o a suicidarte o a matarte con los demás. Por otra parte, necesitamos una biología que nos prepare para la aceleración. Esto se ve muy bien en la Hail Mary y se ve mucho en la magnífica serie The Expanse. Es decir, para cruzar las inmensas distancias que hay, una nave espacial puede pasarse semanas o años acelerando. Y tú la aceleración puedes soportarla más o menos bien para ciertas cosas, pero para otras te revienta por dentro. Y hablo de gente sana. Con lo cual, esa es otra historia. La otra historia es lo que se ve en muchas películas, que es la tecnología de hibernación. El otro día me vi la película, que no me la había visto, Ad Astra. Que, bueno, está bien. Explora el asunto de la locura espacial, pero a mí lo que más me interesa es un poco el fondo de la historia, ¿no? Esa humanidad que está en guerra, que tiene una estación orbital, que tiene bases en la Luna, con terroristas en la Luna y piratas en la Luna, y que también tiene ya tiene ciudades en Marte, o por lo menos alguna ciudad en Marte, con gente que ha vivido en Marte, y estaciones de avanzada en planetas chungos. Y un tema que me parece muy interesante que se ve en la película Moon, que es la locura espacial. Para los que no leáis ciencia ficción, la locura espacial es la enfermedad que sufren los viajeros espaciales debido al aislamiento. Es decir, gente que por quedar expuesta de manera prolongada a la soledad, a la ausencia de gravedad y a vivir en un ataúd de metal, se vuelven loquitos de la cabeza y les da por hacer cosas muy chungas. Que esto es lo que se ve en la película Ad Astra, básicamente. En la película Ad Astra habla de una especie de hibernación que básicamente es meterte un tubo por el costado para alimentarte. El problema de los viajes espaciales tan largos es que si tú te vas a pasar, imaginad, 15 años viajando, 15 años, pues tú necesitas un montón de comida. O la otra solución es lo que aparece también en la película Passengers. Interesante película. Que es una película que es un poco contrasentido, ¿no? Es decir, una gran nave espacial va a otra galaxia para colonizarla. Y en esa gigantesca nave espacial hay gente de todo tipo. Desde una periodista a un tío que trabaja en la construcción, a un granjero, a ingenieros, personal científico, médicos, de todo, ¿no? Y esa nave espacial pues tiene amplios comedores, es como una especie de crucero. Pero en la mayor parte del viaje la gente se la pasa durmiendo. Que alguno dirá, bueno, la justificación del gasto en esa especie de hotel o yate flotante es que no siempre están hibernando. A lo mejor salen meses antes de la hibernación. Vale, por ahí te lo compro. Pero la tecnología de hibernación no existe. No existe. El otro día escuché un podcast sobre, no sé si fue Leyendas Legendarias, que lo he dicho en Twitter, cada episodio es mejor que el anterior. O sea, me escuché, gracias oyente que me recomendaste Leyendas Legendarias, Perdona que no recuerde tu nombre. El otro día te di las gracias en iVoox, en un mensaje. Las historias que sacan, los comentarios que hacen, son absolutamente tronchantes. Me encantó el episodio de la sífilis, el constipado del amor. Y ayer me escuché el último que salió de Leyendas Legendarias, donde hablaron de avistamientos ovni, un avistamiento ovni en Nápoles en 1950. Y claro, estos son un grupo de amigos. Yo, si os cuento la broma que hicieron, me vais a decir, Converso, no tiene ninguna gracia. Pero hicieron una broma que os voy a dejar que la escuchéis, de diciendo, jolín, pobres extraterrestres, ¿no? Es decir, seguro que la nave espacial que se apareció en medio de un partido de fútbol en Nápoles, creo que dijeron Nápoles, una ciudad de Italia, eran unos extraterrestres que llevaron a sus hijos a ver el fútbol de los humanos. Y claro, cuando acercaron la nave espacial frente al estadio del Nápoles, la gente dejó de jugar al fútbol y se quedó mirando el ovni. Y claro, en ese momento se tuvo que producir una conversación muy tensa entre el hijo diciendo, papá, ¿por qué no juegan? Pero lo hicieron, bueno, no voy a imitar lo que ellos hicieron, pero cuando lo escuchéis me vais a dar la razón. Por favor, escribidme en Twitter y me lo confirmáis, porque es mucho de reír, es mucha risa. Se ha vuelto imprescindible Leyendas Legendarias. Que, por cierto, luego sigo hablando de la técnica de hibernación. Estos tíos, estos chavos, estos patos, se me da bien el mexicano, ¿eh? No solo vivirán del podcast, sino que hacen giras. Que esto ya se lo vi a Hernán Casiere. Es decir, estamos hablando del futuro del podcasting, y yo creo que el futuro del podcasting es como el futuro de la música, los conciertos. Solo que un podcaster no canta. No canta, pero si tiene muchos, muchos seguidores, dice, oye, voy a ir el 16 de mayo a Cuernavaca o a lo que sea, y voy a dar mi podcast en directo. Y el precio de las entradas es tanto. Por ahí veo futuro. Claro, pero para eso tienes que tener una auténtica legión de seguidores. Así que yo es una de las cosas que tengo pendientes. Que hace tiempo hablé de hacer ese encuentro de vidas en red, que es un poco como la J-Pod, ¿no? Es decir, lo que sería pero para mí mismo, es decir, coger un día, decir, voy a estar tal día emitiendo en directo, y el que quiera estar presencialmente, pues tendremos una jornada donde haré a lo mejor una o dos horas de podcast, con tiempo para tertulia y descanso, y para saludar a los fieles isleños. Es una de las cosas que tengo ganas, además de presentar a lo mejor un nuevo libro, o quizá un tercer libro de Vidas en Red, que no lo descarto. Ahí están, por ahí están. Sobre todo cuando mejore la edición del segundo libro, que tiene algunos fallitos mejorables. Entonces, viajes espaciales. La tecnología de hibernación tenemos que mejorarla muy mucho. Y eso es una super tecnología de hibernación. Es decir, necesitas pasar 13 años, 15 años. Y como no vas a llevar un cargamento de comida y tampoco la gente quiere arriesgarse a que te den la locura espacial, pues te hibernan. Según distintas películas es diferente, ¿no? Según películas como Alien, pues te meten ahí en una cabina donde te quedas ahí como dormido, como en coma, ¿no? En una especie de coma. En la novela Hail Mary hablan de coma, un coma inducido, básicamente para que estés con lo mínimo funcionando. Que luego tendrán que explicar, que eso no lo explica la novela, que una persona que sale de un coma completamente rígida, bueno, a no ser que le hagan terapia de gimnasia pasiva, el tono muscular chungo. Aunque en la novela Hail Mary él sale del coma cuadrado. O sea, súper cacha, que dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Estoy ahí súper petadísimo. Como dice mi querido sobrino, N, a quien mando un saludo. lo que quiero decir con esto es que la tecnología te tiene que permitir salir de la hibernación en un estado físico medio normal, aunque salgas conmocionado, como aparece en Prometheus. ¡Qué gran película! Yo sé que a algunos no os gusta, pero a mí Prometheus me mola. Por cierto, estoy tomando nota de películas que me veo una y otra vez para hablar de ellas. Entonces, esa es una forma. La otra forma es meterte en agua. La película Interstellar, pues a la gente la mete en una especie de aguilla y ahí los meten, ¿no? Como una especie de baño flotante, ¿no? Otras películas te congelan. Claro, tú estás 15 años en esa hibernación o en ese éxtasis. ¿Cómo te afecta eso a los tejidos musculares? ¿Cómo afecta el proceso de envejecimiento? Porque en las películas tú sales, te hibernan 15 años, 30 años o 700 años, ya en plan Futurama, y si tú tenías 20 años, sales de la hibernación con 20 años, sin ningún tipo de deterioro. Es decir, tus ojos funcionan igual, tu colon funciona igual, tu piel está igual, tu masa muscular, tu masa ósea, todo funciona guay. Eso es un salto adelante tecnológico que yo no sé, y seguramente no lo veré en esta vida, cuánto tiempo la humanidad va a desarrollar la tecnología que nos permita pasar años, décadas, o centenares, o miles de años en un estado de suspensión vital y luego recuperarla. ¿Cómo afecta eso a las células del cerebro? Es decir, que salgas de ese estado y no salgas tonto o con daños cerebrales. Estos son grandes interrogantes y por eso, amigos, hay que leer ciencia ficción. Bueno, yo ahora estoy leyendo, bueno, estoy terminando el libro de Ángel Martín, por si las voces vuelven, que os hablé el otro día. Voy por la mitad, me lo voy a leer rápido, no es un libro muy largo. Y dentro de los libros que tengo así que pendientes de leer, pues uno de los que tengo ahí pendientes de leer, que lo voy a leer otra vez, es Dune 2, que creo que el título es Hereje de Dune, que lo tengo en papel, pero en la biblioteca pública ya ahí lo tengo. Y qué gran cosa es la biblioteca pública, ¿eh? Hablo en digital, la cantidad de cosas que hay. Chicos, haceos con una tablet. Por cierto, el otro día un seguidor, Rafael, que conocí en Sevilla, que me manda fotos de sus adquisiciones, me mandó una foto de un chisme interesante, que es una tablet de la marca TCL. TCL, Tarragona, Coruña, Lugo. Tablets muy económicas y yo creo que las tablets en Android todavía no han despegado. No han despegado todavía, pero deberían de hacerlo. Y claro, para leer libros, para consumir contenido y para otras cosas, pues yo creo que las tablets son muy necesarias. Hoy he visto la noticia de que Google ha sacado una oferta de trabajo para crear una nueva división de Android tablets. Vais tarde, chavales. Llegáis tarde. Espero sinceramente que no hagáis como con la Google Pixel Slate estas y todas estas tablets tan chulas y tan caras que sacasteis, porque los chinos están haciendo tablets muy chulas, muy baratas, con una calidad más que aceptable, muy buenas, tablet Windows, tablet Android, que nos permiten, para mucha gente, cubrir el 100% de sus necesidades de informática, de conexión, de socialización. Para muchos estudiantes, que durante la pandemia la tablet ha sido la salvación de su vida escolar o académica. Y yo lo que espero con esta nueva división de Google a última hora, año 2022, venga, vamos a hacer tablets, que esto de las tablets promete, año 2022. Pues yo espero que las tablets que saquen, las saquen, sinceramente lo digo, por debajo de los 400 euros. O sea, no me saquéis una tablet a los Samsung en plan, esta tablet es un pepino. No. No hace falta que saquéis una tablet hiper mega carísima. Aprended la lección de Amazon, que tiene unas tablets muy baratitas, que funcionan bien y hacen lo que tienen que hacer. Creo que podrían ser más baratas las de Amazon, pero bueno, ahí están y están muy bien. Yo os grabé en su momento un vídeo sobre la Amazon Kindle Fire HD, una tablet muy apañadita. Y si salen ofertas, id a por ellas, porque in my humble opinion, valen la pena. Así que bueno, amigos, os dejo con esta digresión un poco caótica, esta digresión, y os espero en próximos episodios.